Mirta, ¿cómo le va? Carlos Mira, acá en Radio El Mundo. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, me gustaría tener un poquito lo último de la situación en la provincia de Buenos Aires con ustedes, los docentes, y saber qué puede ocurrir a partir de mañana. Bueno, mira, hoy acudimos a la reunión convocada por el gobierno de la provincia, donde bueno, pasamos para el día de mañana a la tarde, para esperar y dar tiempo a una nueva propuesta que pudiera hacer el gobierno de la provincia, porque en realidad se registró de alguna manera y se tuvieron en cuenta las variables que nosotros veníamos planteando, como era la cuestión de los tramos, es decir, acortar los tramos. Si recordamos el incremento que dio el gobierno por decreto en la paritaria, consta de tres tramos, uno de marzo a agosto, otro de septiembre a diciembre y de diciembre a enero del 2014. Uh-huh. Y otra de las variables que nosotros también venimos reclamando es el incremento de porcentaje, es decir, ir conformando salario real, a lo cual después de bueno una ardua reunión se combinó para seguir discutiendo que ante la propuesta nuestra, la contrademanda, digamos, el gobierno mañana iba a traer números que si realmente llegan o se acercan a lo que nosotros venimos reclamando, lo pondremos a consideración de los docentes. Bueno, caso contrario, nuevamente seguiríamos en conflicto, que creo que a esta altura ya todos necesitamos y descomprimir esta situación que viene de larga data, ¿no? Claro, claro. ¿Cuál es, usted pronunció allí, Mirta, una palabra creo clave, si se acerca, dijo usted, ¿cuál es el nivel de acercamiento que debería tener a lo que ustedes piden? Bueno, con estos dos ejes que venimos planteando, el ofrecimiento tiene que ser, obviamente, superador, ¿no es cierto? Rever el tema de los tramos y rever algún porcentaje, algún número más. Eso va a estar en el marco también del día de mañana, ¿no? Uh-huh. ¿Ustedes tienen una capacidad de respuesta inmediata a la propuesta o la tienen que someter a algún tipo de asamblea? No, en caso de que mañana esta aproximación a lo que nosotros venimos requiriendo esta respuesta por parte del gobierno, si se acercara a lo que venimos reclamando, sería puesta a consideración. Caso de mañana, bueno, de hecho van a sesionar el Congreso acá de la FED con el resultado de las asambleas de los distritos y obviamente vienen con un plan de lucha en caso de esto no ser estimado o ser nuevamente rechazado ya desde esta audiencia de negociación, se implementarían las medidas. Bueno, pero todos tendemos a poder superar este conflicto, digo, inédito, tan largo, y que, bueno, tanto los docentes como los chicos y todos queremos descomprimir, pero siempre en virtud de la respuesta que nosotros pretendemos del gobierno. Uh-huh. ¿Recuerda, Mirta, cuántos días de clase hubo desde que empezó el año lectivo hasta ahora? Aproximadamente 70 días. 70 días. Aproximadamente, porque tiene que ver con los feriados también y demás. Claro. ¿Y debería haber habido 100? No, un poco menos. Un poco menos. Los 12 días de vidas. ¿Mirta? Sí, y sin contar, como ya le digo, los feriados, ¿no? Uh-huh. No, se había cortado un poquito la comunicación justo cuando usted dijo los días. Sí. Bueno. Esperemos entonces por los chicos fundamentalmente y también por el trastoque que significa para la familia que bueno que trabaja y demás que mañana haya alguna aproximación, como decía usted, razonable y que esto pueda solucionarse. Sí, es lo que nosotros pretendemos, siempre dispuestos al diálogo, pero como decimos, tiene que tener un resultado. El diálogo es el camino que conduce a... Pero hasta ahora habíamos tenido toda una sucesión de negativas por parte del gobierno hasta los distintos planteos sobre estas variables que veníamos realizando. Uh-huh. Bueno, hoy realmente el gobierno estimó y registró y mañana nos dará una respuesta en este sentido. Atendiendo estos dos reclamos, como ya le decía, rever estos tramos y poder acercar un número que incremente este porcentaje, dado categóricamente, ¿no? Le dejamos un saludo, Mirta, bueno, y suerte para mañana. Muchas gracias, muy amable. Hasta luego. Era Mirta Petrocini, es titular de la Federación de Educadores Bonaerenses.